Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. Hoy, o en este capítulo, tengo el honor de presentar una persona que cuando me dijeron, pues, voy a entrevistar al maestro José Joel Merchán García, yo hice cuernitos arriba y dije, este hombre es rockero. Este hombre no solamente es rockero, este hombre es multifacético. Y nos pusimos a hablar con él antes de iniciar esta charla y decía yo, wow, todo lo que ha hecho el maestro José Joel Merchán García es brutal. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a este Legado a la Ciudad. Bueno, muy buenas tardes, Juan Pablo. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado hoy a este programa espectacular de IDARTES. Para mí es increíble estar aquí porque es el reflejo del apoyo que tenemos por cuenta de las entidades del gobierno para los músicos colombianos, los compositores. Esto es increíble realmente, estoy muy contento y espero que también sean tenido en cuenta muchos otros músicos que luchan a diario por defender el folclore y estar al tanto de la música y algo tan noble como es la música en estos momentos. Es el pan espiritual de la gente, creo yo. Y el legado a la ciudad, la vida. Vamos a iniciar a escudriñarle un poquito al maestro José Joel la vida. La vida. Su merced nació en Calarcá, Quindío, el 20 de marzo de 1952. Ya casi llegamos a los 70. Al séptimo piso. Al séptimo piso. No, sí, al séptimo piso. Séptimo piso. ¿Cómo fue esos primeros años del maestro en Calarcá? Bueno, yo soy de una familia de casa. Vivíamos en Calarcá en la época dentro de lo que me acuerdo, era temporada de la violencia. Sí, ¿sí? Hace mucho tiempo. Motivo por el cual nos vinimos para Bogotá, ya que pues la gente la encasillaban en alguno de estos grupos políticos. Uh-huh. Entonces ya tenía de enemigo al vecino y a la persona que entonces ignorantemente ellos adoptaron esas formas políticas y eso generó problemas para las personas y dentro de esa violencia que se generó nosotros nos vinimos para Bogotá huyendo, prácticamente somos desplazados ya de hace 50 años, en esa época ya se veía eso. Es que imagínese, y si a uno le comentan una de esas historias, y eran esas historias de liberales, conservadores, y que el vecino era liberal, el vecino era conservador, y que no se podían ni ver ni el uno ni el otro, y pues se vinieron, relativamente se vinieron jóvenes, ustedes de Calarcá, ¿a qué barrio llegaron? Nosotros, yo llegué de 12 años aquí, llegamos al barrio 20 de Julio. A un sitio que se llama Bellavista, Buenavista, algo así. Bellavista, sí, arriba eso, del 20 de julio, sí, de la iglesia. Eso queda cerca de la iglesia del 20 de julio, uh-huh. Motivo por el cual entré a estudiar en el colegio de la iglesia del 20 de julio y ahí yo entré a integrar los coros de la iglesia del 20 de julio. Eso fue una de las cosas que me hizo como buscar el lado de la música para desempeñarme, ¿no? Bueno. Antes de irnos a ese lado de la música, ¿su vena artística viene de tradicional de su papá o fue que la tomó cuando usted entró a estudiar al Colegio Salesiano Juan del Rizo? Bueno, hay un tío que él tocaba guitarra y cantaba, pues música del campo y todo eso, y no tanto por eso, sino porque uno de mis retos era la batería. Yo veía tocar batería y me parecía increíble porque uno de veces es muy difícil. Entonces uno como es de ese instinto de llevar la contraria, yo dije, yo tengo que poder hacerlo. Entonces empecé a estudiar la batería, lógicamente con problemas porque la bulla eso no se la aguanta a nadie, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que más me inició en la música y es querer cantar. cantar es innato, uno quiere estar cantando muchas cosas. Esposa, hijos. Sí, cómo no, yo tengo una esposa muy joven para mí, pero mejor, ¿no? Pollita, pollita. Pollita, sí, tengo dos hijos. Uh-huh. Extramatrimoniales hay uno. Ah, ok. Él es bajista de una banda que se llama León Banda. Ah. No sé si lo conoce. Ay, sí, señor. Dani. Dani Merchan. Dani es el hijo mío. Ah, ok. Tú eres el papá de Dani Merchan. Sí. Qué bueno. Qué bueno saberlo. Ya las conexiones que uno tiene acá. Venga, ¿por qué? ¿Hace cuánto se casaron con su esposa? Nosotros nos casamos hace como 25 años. 25 años. ¿Y formaron el hogar con ella? Sí. ¿Y se fueron a... siguieron el 20 de julio y ahí se fueron para Casilla, donde vives actualmente? No, el matrimonio fue posterior, porque fue posterior. Yo llegué al 20 de julio hace como 40 años, creo, uh-huh. 45 años. Sí. O sea, ya después de vivir aquí en Kennedy fue donde... Me argollé. Ay, ¿en Kennedy fue que su merced dijo? Sí. ¿Qué se acuerda de esa época? Y quiero hacer este paréntesis precisamente de esa Bogotá rockera que usted veía. No, y legado a la ciudad. Increíble, porque no sé, las cosas de antes realmente eran mejor. No había tanta necesidad, por ejemplo, no había tantos problemas de escasez, no había tanta gente, había abundancia de todo. Y uno ya gustaba de la música de una forma diferente, pleno, porque era como una ilusión los grupos como Led Zeppelin, Black Sabbath, Ted Nugent, Creedence, que era el preferido mío. Uno los veía lejanos, pero llegaban los discos y uno era feliz oyendo esa música. ¿A dónde iba su merced a comprar discos o a escuchar los discos? Había mucha disquera donde vendían discos grandes, long play. Los LP, los de acetato, para los que de pronto exacto, no se escuchan. Sí, y en la 19 también habían focos grandes de discos amontonados de toda clase. ¿Tiendas que usted recuerda que usted... Me acuerdo que ahí nos reuníamos con varios amigos a escuchar. Hay uno en la octava con 19, pero no me acuerdo, es que La Rumbita creo que se llamaba eso. Uh-huh. Era increíble encontrar música ahí de toda clase y ante todo el rockcito, que era lo que a uno le movía la aguja. La aguja en ese momento, que era sí. Boli de mecha. Sí. Bueno, vamos a cerrar esta sección. Créame que la historia musical que se viene va a ser interesante, porque vamos a ver la transformación, porque a veces uno piensa que uno se transforma de la carranga al rock, y no, esta vez va a ser diferente, va a ser del rock a la carranga. Y el legado a la ciudad, la música. Y continuamos en este legado a la ciudad, y estamos hablando extra micrófonos con la esposa del maestro José Joel Merchan, porque ella nos dijo... Nos acaba de mencionar que se casó, bueno, se enamoró del maestro porque él tenía una banda de rock. Pasa todo el tema del colegio y se viene esa época de verdad rockera. ¿Cómo fue armar esa primera banda de rock? Bueno, con unos amigos del barrio Kennedy, ahí estaba Cocolizo, Mauricio Cocolizo. Nosotros habían dos bandas en el barrio de Kennedy. Entonces uno quería tocar mejor que los otros. Siempre hay esa rivalidad sana de ser mejor, ¿sí? Y tener la mejor pinta y más rockero, ¿sí? Entre más rockero, más me echo sí, mejor. Sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces realmente era una pasión. Y la batería se destaca muchísimo en el rock. Entonces que no puedo yo tocar música bambucos con batería, aunque sí lleva. Uh-huh. Entonces en el rock es la batería y la enjundia esa que tiene uno de estar chino y todo, pues la idea era romper los tarros, ¿sí? Con sus pelos así y tal y todo bien, ¿sí? ¿No? Eso fue una época fantástica, mejor dicho, mágica. Y ahí llegó la señora esposa y se enamoró y lo... Sí, dentro de ese proceso fue... Fue ese proceso bonito porque la música une, ahí es donde uno piensa que la música une corazones. En 1979 se especializó en percusión, haciendo énfasis en el bossa nova, el jazz y el rock. Su primera agrupación musical en el 85, y luego de eso comienza a descubrir otro tipo de ritmos aparte del rock. ¿Cómo llevar precisamente, viene usted como maestro diciendo, bueno, yo estoy rompiendo tarros, y paso de romper tarros, de hacer sonidos estridentes a la orquesta de Lucho Bermúdez, a una orquesta dirigida por el maestro Lucho Bermúdez? ¿Cómo es eso? Bueno, es otro proceso que realmente sí era raro, porque uno veía que la gente era muy parcializada hacia su gusto musical. Si yo iba a estar en una fiesta de chucuchucu y me veían los amigos, pues me iban a levantar, ¿se entiende? Me iban a decir, oiga, pero ¿qué pasó? ¿Usted qué? Es más, no lo volvían a saludar. Era una tendencia de esa forma en esa época, o era rockero, o era tropicalero, o qué es usted, ¿sí? O sea, era, sí, o escuchas esto de esto, o haces esto, o haces esto. Sí, era como una religión. Entonces, pero yo sí tenía esa cuestión de querer tocar otras músicas, ¿sí? Uh-huh. Entonces quería aprender cumbia, quería aprender chandé, quería aprender mapalé, quería aprender todos los ritmos que se pueden tocar con la percusión, porque la percusión es definitivamente la ideal para identificar toda esa clase de ritmos, ¿sí? Sí, claro. O sea, lo que es música de percusión. ¿Qué fue lo que más le apasionó precisamente ese cambio musical? Cuando usted ya se sintió adentro y usted dijo, qué bonito estar acá y escuchar otros ritmos aparte. Eso es bonito, ser polifacético, porque de todas maneras a mí me encanta el rock. Hoy me encanta el rock. Tengo grabaciones, pero cantidad de grabaciones de los grupos de rock de toda clase. Pero también adoro y me desvivo por la música colombiana a nivel de proyección internacional, ¿sí? Por eso sí he peleado bastante, porque actualmente yo defiendo mucho a ultranza la música colombiana, ¿sí? En todos sus géneros, porque han llegado ritmos falsos, como por ejemplo el reggaetón, digámoslo así. Sí. Que no, básicamente, musicalmente no trae nada y todo el mundo se pega de ahí, pero es por falta de difusión hacia nuestro folclore. El folclore y la música es cultura y es la que hace que mucha gente venga, por ejemplo, a visitar un país, porque culturalmente tienen un estilo de música muy bonito que les gusta. Al extranjero le gusta mucho la cumbia, por ejemplo. Nosotros hemos estado tocando en la media torta y uno ve el grupito allá de gente, de gringos, bailando. Y ellos feliz. No saben ni bailar, pero bailan la cumbia. Y en el país de la cumbia, aquí, va uno a un colegio y le preguntan a un niño, oiga, ¿usted sabe qué es la cumbia? Y entonces el niño le dice, ay, ¿es de Maluma o es de Farruko? Entonces hay una desviación muy grande del sentido de pertenencia de nuestro folclore, ¿sí? Hay algo muy interesante y estábamos viendo, bueno, su merced ha estado en varios grupos musicales. La Extrema, el Búho Blanco, para mí son dos referencias enormes de la música acá en Bogotá. Movimiento Especial y por último la agrupación Parrandero Swing. Pero más allá de eso, el pararse en un escenario... Y como su merced me lo mencionaba, decir, bien sea tocando rock o bien sea tocando ritmos colombianos, folclore colombiano. ¿En qué escenario usted podría decir, o qué escenarios usted podría haber dicho, wow, me paré yo acá y hice gritar y hice bailar a la gente? Bueno, nosotros hemos estado en muchos eventos, incluyendo, hemos estado en dos conciertos de Tropicana Estéreo, ¿sí? Donde había mucha gente. Hemos tocado dentro del grupo, actualmente el grupo Parrandero Swing, hemos estado en el barrio Egipto, en eso allá mucha gente, por ahí que hay videos, y se vio que la gente se integró mucho con la agrupación, ¿sí? Aunque hay veces tocar en sitios grandes, pues uno está como alejado de todo y se ve muy solo allá en la tarima. Y a la rumba está allá adelante, ¿sí? Donde uno no percibe, sí. Sí, depende de los sitios de grandes audiencias, de mucha gente, son como muy fríos, ¿sí? Uh-huh. Al estar en tarima no hay esa comunidad como cuando está en una fiesta de, pues allá de pueblo o en una casa que está rodeado de todo el mundo y es diferente, ¿no? Eso yo lo veo así. Pasar del rock a los sonidos tropicales y luego al folclore, llegar a la carranga. ¿Cómo es ese proceso de descubrir y redescubrir el folclore colombiano y el folclore boyacense, sobre todo con la carranga? Bueno, esto se debe a que cuando yo, desde mucho antes, desde que hacía rock, yo dije, uy, yo cuando llegué a viejo había un grupo que se llamaba Bovea y sus Vallenatos, que son de guitarra. Ellos fueron a Argentina y pegaron mucho. Entonces yo dije, yo quiero, cuando llegué a viejito, quiero estar tocando con un grupo de esos, de esa música con guitarra, ¿sí? Entonces dio la coincidencia que aquí mi hijo, el de 22 años, él le gusta la carranga, ¿sí? Entonces él me le gustó. Entonces ese fue uno de los motivos por el cual dije, no, esa música es muy chévere, ¿sí? Uh-huh. Por lo que es parte de nuestro folclore y es, además es rumberísima. Entonces yo he hecho ya varios temas bajo ese estilo de música y suena muy bien. ¿Qué es más difícil, tocar carranga o tocar rock and roll? Yo creo que si no se es polifacético sería muy difícil hacerlo, porque son dos géneros totalmente diferentes. Todos sabemos que el rock es más cuadrado, ¿sí? Va más sobre el tiempo, entonces la carranga más sincopada. Entonces ahí es donde tienen problemas los extranjeros en venir a tocar la música colombiana, porque no dan con la síncopa. La síncopa es algo innato, es como muy tropical de uno, es como muy, muy tener sentido del baile y de la del vaivén. Igual que bailar, o sea, no es diferente poguear a bailarse en una carranga. Sí, exacto. Son realmente dos géneros diferentes que hay que saberlos asimilar, pero eso es muy corriente, ya depende de la formación que uno tenga musicalmente o del gusto particular, ¿no?, que uno tiene. Antes de irnos con nuestro invitado, si usted tuviese la oportunidad de ir al pasado y traerse algo para hoy, para el futuro, una banda de rock, un amigo, un instrumento, un familiar, ¿qué traería, maestro? Bueno, una frustración mía, porque a mí me gustó mucho cantar. Ahora he tenido problemas de nódulos en la garganta por la edad, pero sí me arrepentí siempre de no haber estudiado piano, haber sido pianista. Eso sí me en la mente, sí. No estoy en desacuerdo con la batería porque es excitante. La batería es otro cuento, ¿sí? Sí, es otro, romper un tarro, sí, es otra cosa. Son dos cosas totalmente diferentes, pero realmente el piano da más margen para uno ser creativo, porque tiene la armonía y maneja esas cosas. Es muy difícil, yo como percusionista, a mí me toca, para grabar unas trompetas del último tema que hice, que es un temazo, que es una charanga con violines, me tocó hacer el fraseo con la boca para la trompeta. Y aquí mi hijo me la traspasó a notas y pudo el trompetista grabarme, porque ellos necesitan la partitura para grabar. Entonces sí ha sido un impedimento, porque a mí me gusta mucho la composición. Y es increíble porque tiene su álbum Contigo Colombia, que lo promocionó por Latinoamérica, obviamente teniendo en cuenta la apertura del internet y de todas estas nuevas redes que fueron comenzando a salir a partir del año de ese nuevo milenio, y todo lo que usted ha ganado y ese proyecto Depredador, que fue premiado por el Ministerio de Cultura. El Depredador. Sí. El Depredador es, nosotros hicimos una pequeña obra de teatro musical. Más que todo era como más para llegar a los jóvenes, a los niños, ¿sí? Entonces se hizo un video donde están los animalitos silvestres que realmente no tienen protección actualmente por la cuestión de los problemas climáticos y los ríos envenenados y todo eso. Entonces están muriendo. Es más, es la realidad, es que hay una cantidad de animales en peligro de extinción, eso no lo puede negar nadie, ¿sí? Pero eso ya como que no lo ven, no lo miran, y realmente es delicado porque en sí el ser humano se está extinguiendo, ¿sí? A raíz de la misma contaminación. Entonces, si no se ponen las pilas a cuidarse como ser humano, menos van a cuidar a los animales. Entonces, la obra se trataba de eso, de una manera cómica, como haciendo ver un depredador que va matando los animales silvestres. Y era una obra muy, muy, muy infantil, digámoslo así, juvenil, y era para también promover un disco que se llama El Depredador, que habla de lo mismo, de la persecución a los animales silvestres. Y esto fue motivo para que la Embajada de Francia, en el programa de la Colombo Diversidad, uh-huh, ellos nos pusieron como ponentes para ese programa hace como 2-3 años, y nosotros estuvimos ahí haciendo presentaciones y más o menos todo relacionado con ese tema. Muy interesante. Ese recorrido musical es muy interesante, pero ya nos vamos a ir con nuestro invitado porque... Se entumeció un poquitico. Esto es Legado a la Ciudad. Ya venimos con la siguiente sección. Y en Legado a la Ciudad, el invitado. Continuamos con Legado a la Ciudad, aquí con el maestro José Joel Merchán García. Y tenemos un invitado muy especial, porque qué más que lo conozcan a uno y que sea la familia misma que lo conozca a uno. Sobre todo si es el hijo. Tenemos a Yael Merchán. Yael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran? Muy, muy, muy bien. ¿Qué edad tienes, Yael? Mire, yo tengo la misma edad que tiene esta sala de ensayo, poquitos. 21. 22. 22 años. Sí, señor. 22 años. Bueno, ¿cómo fue ese amor a la música con respecto a esa historia musical de tu papá? ¿Tu papá fue el que te la inculcó? Sí, señor. Mi papá me compró una vez una guitarra. Y yo estaba muy obsesionado con la guitarra, me dormía con la guitarra, ensayaba guitarra y aprendía los temas clásicos de la música tropical, y ahí fue cuando él me metió a la banda Parrandero Swing. Estábamos, uh-huh, con Dani, estábamos él y yo, todavía somos una banda familiar. Por ahí he visto en uno de los recuerdos, en uno de esos recuerdos, hay una foto por allá que me encontré en Facebook. Y ahí hay una foto de Parrandero Swing, que estaban de camisa azul en ese momento, en esa fotico. Estaba muy joven y estaba muy joven Dani, estaba muy joven Yael, y me estaba acordando de eso. ¿Cuál fue la primera canción que te enseñó tu papá? El Pájaro Amarillo. El Pájaro Amarillo. Sí, ese es un clásico para nosotros. Un clasicazo. Sí. ¿Cómo fue esa primera canción, ¿no? Maestro José Joel, enseñarle a Yael ese Pájaro Amarillo? Bueno, como había comentado anteriormente, esta es parte de la música de Bóveda y sus vallenatos. Sí, claro. Volvemos al vallenato. Sí, al comienzo. Esta canción es realmente un clásico, fue bien hecha, está muy bonita, entonces se oye muy bien, o sea, el punteo de la guitarra es muy bien hecho y hace que la canción en sí tenga mucha notoriedad, y uno la toca hoy y todavía se oye, y eso tiene 60, 70 años. Y sigue sonando en diciembre, sonando en noviembre, sigue sonando en las fiestas, y ahí está, sigue sonando el Pájaro Amarillo. Exactamente, y eso ha hecho que... Pero él me prendió a mí la carranga, ¿no? Sí. tú le aprendiste la carranga a él. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué precisan? ¿Por qué la carranga? A mí me gusta la carranga porque me parece que es muy alegre, muy bailable, muy chévere, muy divertida. Es divertida. Una anécdota que hayan tenido juntos, ustedes puedan decir no. Bueno, realmente nosotros hemos ido a pueblos de Boyacá y nos le hemos metido a la cocina. Imagínense, un festival de carranga por allá en, ¿cómo se llama el pueblo? En Un pueblo por ahí bien lejos, por allá olvidado. Y llegamos allá, imagínate, todo el mundo nos miraba raro porque esos de dónde son, todos con colita, aretes, ¿sí? Y llegar allá a tocar carranga, pero realmente lo hicimos muy bien. Y allá estaban desfilando todos los grupos carrangueros de Boyacá. Y nosotros llegamos y nos fue muy bien y salimos bien, bien, bien parados de esa celebración, pero no deja de sentir uno un poquitico de, como de, sí. De miedo. De miedo, porque ellos conocen el ambiente mejor, ¿sí? Claro, o sea, ¿qué más que una persona de su propia entraña que llegue otra persona a tocar su carranga? Sí, nos le metimos a la cocina, como dicen. Yael, si yo te pusiera a tocar ahorita una canción para que tú la cantaras con tu papá, ¿cuál sería? ¿Inédito o cover? Lo que ustedes quieran. Legado a la ciudad. Bueno, entonces nos vamos a tocar El Pájaro Amarillo y dice así. Bueno, va maestro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¡Upa! ¡Sí, señor! ¡Hey! Sobre el juncal florido del riachuelo viene volando un pájaro amarillo. Sobre el juncal florido del riachuelo viene volando un pájaro amarillo. Lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura. Lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarillo resabiao, suelte ese beso roba. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarillo resabiao, suelte ese beso roba. Legado a la ciudad. El pájaro amarillo. Oye, eso lo lleva uno a viejos recuerdos. ¿Qué lo lleva usted, Yael? ¿A dónde lo lleva usted? Uf, a esos diciembres de antaño. A esos diciembres de antaño. Y esas cosas de antaño que nos trae, que nos lleva, que nos pone a nosotros a recordar y a ser parte de este legado. Y esa es la música que nos transforma a nosotros. Y sobre todo eso es lo que nosotros tenemos adentro y lo que tratamos de transformar y lo que trata de transformar y lo que transformó el maestro José Joel Merchán García, que hace parte de este legado de la ciudad, toda esa música que hace parte de nosotros. Maestro, muchísimas gracias por estar acá en este legado de la ciudad. No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado a este programa y por habernos tenido en cuenta en la premiación de este fantástico este premio que nos han dado, y es una motivación más para poder seguir trabajando en pro de la música colombiana, y estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá en este legado de la ciudad. Y les voy a dejar con estos últimos 4 premios que se ha ganado el maestro José Joel Merchán García. 2016, mejor canción inédita por Perdóname, que yo ya la escuché, es muy buena. 2017, fue invitado a Festiparques en la Plaza de Bolívar. Evento del cumpleaños de Kennedy en el 2021, este año, fue reconocido por el Ministerio de la Cultura como gestor cultural debido a proyectos presentados a favor de la cultura colombiana. Muchísimas gracias, en serio, por hacer parte, maestro, de este legado, no solamente de la ciudad, sino del legado de Colombia. Esto no es para nosotros, no es, sino que también es un homenaje para ustedes. Sí, como no, Juan Pablo, le agradezco mucho sus palabras, y realmente es una lucha que sí, realmente uno sacrifica mucho tiempo, y es bueno que hayan estos, incentivos para poder seguir adelante. Muchísimas gracias. Recuerden que Legado a la Ciudad es una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes con el apoyo de Fundesco. Yo soy Juan Pablo Álvarez y nos vemos en el siguiente capítulo. Legado a la Ciudad,